Te quiero besar, tenerte cerca, tomarte la mano y una vida empezar contigo, contigo. Quiero disfrutar, viajar y alcanzar mis metas y sueños, los quiero hacer junto contigo, contigo. Quiero que sepas que pa' ti yo estoy. Si tienes mal día pa' dos, oh, pa' los dos. Y es que a tu lado sea verano, solamente junto a ti. Tú eres el sol de mi amanecer y eres la luna de mi anochecer. Sonreír y tus abrazos.